tiempo que no oímos, nos está indicando que ha llegado el momento de recibir nuevamente a nuestra licenciada Susana Suárez. Buenas noches. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas noches, Susana. Ay, muy contenta de volver. ¿Cuánto hace que no estaba acá en el programa? Un mes. Ay, qué contenta que estoy porque volví al país. No sé si sabían que estuve afuera. ¿Estuviste de gira? Sí, estuve por Francia en un congreso muy interesante, lo que tengo para traerles, pero bueno, voy a hacer porque me hacen circulitos en el aire, ¿no es cierto? Que hay que redondear. Así que bueno, estuve haciendo eso. Habla, ahí corrigió un poco la dicción. Sí, y porque tuve que hablar en francés, no me entendían nada. Entonces, bueno, estuve allá en una conferencia, porque ustedes saben que a mí me gusta investigar, que siempre voy más allá de lo convencional, ¿no es cierto? Porque acá es bastante mediocre, digamos, el mundo del psicoanálisis. Y bueno, vengo a traer un poquito de información a la comunidad. ¿Se modernizó? No, porque este método es del siglo pasado, es el método de André Lacperre, ¿sí? Que él ya ha fallecido, lo ha seguido su hija, Annie Lacperre, y otras descendientes también, la Lacperre, de la misma familia, que son todos psicoanalistas, y han innovado en un método que se llama psicomotricidad relacional. Opa. ¿Cómo tiene que ver? Psicomotricidad relacional. Ajá. Tiene que ver, ¿no?, con cómo a través de la apariencia física uno puede detectar las patologías en las personas. Por ejemplo, para bajarlo, ¿no? A un famoso, por ejemplo, uno lo ve a Diego Armando Maradona, ¿no es cierto? Sí. Corporalmente. Uh-huh. Primero llega el torso de Diego, el pecho, y después atrás. Es una persona que está abierta, por eso sus emociones, ¿no?, están a flor de piel constantemente. Entonces, esta terapia del shock a la inversa es darle a la persona un método que tal vez es un poco nocivo para el psicoanálisis convencional, pero bueno, muy criticado, pero que funciona, efectivo. Una persona tan abierta, se le da, por ejemplo, en el caso de Diego Armando Maradona, la cocaína le viene muy bien para cerrar algo que lo cierra, que lo comprime, ¿no es cierto? Porque si no, es una persona que vive abierta a todas las emociones. Se puede romper, tan abierto. Sí, pues puede romper a los demás, ¿sí?, también. ¿Cómo? Siempre polémica con sus métodos. Sí, bueno, sí, pero a la larga me dan la razón. Ojalá que sea en vida. Bueno, polémica no quiere decir que no le den la razón igual. No, a veces soy muy discutida, pero a mí, ¿qué querés que te diga? Me gusta un poco. Me gusta un poco. Genera controversia. Y me nombran todo el tiempo. Susana Suárez, el nuevo método de Susana Suárez. Y bueno, si ayudo a la gente y estoy en boga, bienvenido. Así que bueno, hoy lo que les voy a traer, porque ya no los quiero aburrir. No nos aburre. Vamos a hacer como una cámara Gesell, ¿se acuerdan? Como hicimos otras veces con unos pacientes. Ajá. Que yo he traído. Ellos no saben que esto es un estudio radiofónico, ¿no es cierto? Entonces van a pensar que es la terapia, porque yo los hago la terapia en lugares no convencionales, en ascensores, para tratar temas de encierro. En este caso es una pareja que, bueno, han dejado mejor. Hablemos con ellos, me parece. A ver. Claudio. Estefani, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Acá es el lugar, Susana. Este es el lugar de la terapia de hoy. Acá me puedo sentar. Estefi, al lado. ¿Alcohol o algo tenés? ¿Cómo? ¿Alcohol o algo que...? Está limpio, Estefi, sentate que no pasa nada. ¿Alcohol? ¿Para qué alcohol? Bueno, bueno, así, bueno, les presento al señor Paul Neyman. ¿Qué tal? Mucho su gusto. Su pareja, Rodrigo Eguizábal. Mucho gusto. Vamos a ver cuántos de ustedes son pareja. La pareja. Sí, vamos a hacer hoy, en el día de hoy, elegimos este... ¿Son pareja los señores? Sí. Se me trajiste. Y estamos en un lugar que a ustedes les parecerá un estudio de radio, ¿verdad? Pero no es. Sí, la verdad que hay un micrófono, no sé. Es en el aire ahí. Bueno, es porque ambientamos todo para que tratar el tema de la comunicación. Sí, que ustedes tienen aire, un problema. Le quería preguntar, sí, porque en tan poco espacio y tanta gente hay como muchos gérmenes. Sí. Usted fijarás el barbijo, preocupa. En todo caso ponételo, si vas a estar más tranquilo. Me lo voy Toma, a poner. Toma, ponételo. Disculpenla, se va a poner. Me lo voy a poner. Ella es muy especial con estas cosas, necesita estar tranquila. Ajá. No lo tenés. Está sacando la ropa. Ustedes están proyectando. Sáquese todo, porque la terapia es así. Ellos la hacen todos completamente. Tiene una campera. Acordate de traerle sácate todo. ¿Lo traes vos en general? Ahí sácate, ya está. ¿Qué me sacó? Sácate los pantalones, como siempre. No, Susana, o sea, estamos ante otras personas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, sí. No, le pido por favor que esto no lo... Usted dijo la pareja. Sí, ellos son pareja, Paul. Aparte mucho menos. Sí, pero son dos hombres. Son dos hombres, Susana, sí, ¿eh? Son dos pareja, señores. Hombre. Che, yo no sabía que nos iban a hacer esto. Disimulá. No, no, es que no tenemos igual, incluso en la familia de Steffi hay un caso y todo, no tenemos ningún problema. ¿Un caso de qué? Sí, dígalo, no, dígalo. De gente como... No, bueno, no vienen porque por los chicos no vienen, pero bueno... Los homosexuales, ¿eh? ¿Usted tiene miedo de lo homosexual? Pero hable bajo. ¿Usted tiene miedo de por ley? ¿Puede tener la enfermedad esa rosa? Yo no lo sé, ¿vio? La verdad que ¿por qué no se sé. Tapa? Por la duda. Pero, a ver, Susana... Ahora, fíjese qué sabia que es, ¿no? Porque usted se tapa, aparentemente, porque cree usted en su psiquis paranoica... que algún germen la va a penetrar y la va a enfermar. ¿Ves lo que te digo? Sin embargo, usted, que te digo yo, la liga está protegiendo a esta pareja del mal aliento, porque usted posee halitosis, lo sabe. Sí, disculpame que te diga, pero la doctora tiene razón, tenés halitosis, tenés un aliento espantoso. ¿Qué es halitosis? Un aliento espantoso que tiene. ¿Se da cuenta? Acá ya encontramos un motivo por lo cual... su mujer Stephanie no quiere copular con usted. Pero yo le quería dar gracias por decirlo, porque la verdad que me costaba mucho explicarle esto de la halitosis. Bien, lo que pasa es que ustedes... Pero yo como pastillas. ¿Cómo? Tengo pastillas todo el tiempo. Claro, ahora... Será por eso. Usted se queja de la halitosis de su mujer. Sí. Y usted también tiene halitosis, porque acá no sé si nos ven que estamos todos con el ceño fruncido. Sí, pero pensé que era por Stephanie. No se puede ni respirar. No, yo pensé que era por Stephanie. Entonces tiene... No. Son los dos. Tienen más cosas en común de lo que ustedes creen. Sí, porque últimamente venimos como muy desconectados, doctora. Eso es lo que queríamos decir. Yo no puedo decir. Quedar embarazada. Bueno, pero eso por la sencilla, yo no sé si decirlo, razón de que no tenemos... contacto íntimo. Bueno, claro. Pero vos podés tener un germen y traerlo a casa, yo no puedo tampoco. Sí. Ahora, yendo al método psicomotricidad relacionado, vamos a poner un poquito el cuerpo y vamos a hacer un ejercicio porque aquí estamos en presencia de un problema grave de confianza, exceso pero de confianza. Mi marido y yo, porque yo con esta gente no. No, ellos van a observar y ustedes no solo que van a poder hacer ejercicio, sino que además les va a gustar que lo observen, se va a sorprender. ¿Qué vamos a hacer ahora, doctora? Un ejercicio de confianza, porque... Usted no nos dijo que va a haber más gente, y mucho menos gente como los señores. Aquí la profesional soy yo, le pido que confíe. Bueno. Lo que ustedes poseen. Disculpe, no con ustedes. La excesiva confianza. En manos de la licenciada. Ustedes confían tanto uno en el otro que saben que a pesar que el otro haga cualquier cosa y diga cualquier barbaridad como la que están diciendo, porque se han convertido en personas poco interesantes para el otro y para quien los conoce en general. No sé pero si doctora, ustedes son nosotros tenemos un contrato firmado ante la ley, ante la iglesia cristiana. Por supuesto, ¿cómo no voy a confiar en que...? En matrimonio, hace 23 años. Nosotros somos una institución. Grave problema, que ustedes saben que el otro no se va a ir. No se puede. ¿Cómo usted es una persona bastante tiene la obligación, Steffi tiene la obligación de preparar la comida, de esperarme, hasta de estar la muerte lo separe. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver qué pasa. Vamos a generar un poquito de desconfianza, ¿sí? Vamos a hacer, a los oyentes les cuento el típico ejercicio que se agarran del antebrazo, nos paramos. Paramos. Paramos. Ahí está. Se toman del antebrazo. Del antebrazo. Uno del otro. Ajá. ¿Te lavaste? Y los dos, sí, espera, silencio, por favor, es importante que hagan silencio. ¡Tómame! Silencio. Van a cerrar los ojos y van a echar cada uno el torso hacia atrás, o sea, en sentido opuesto. Se están sosteniendo porque están, ¿no? La fuerza que están haciendo ambos, cada uno en sentido contrario, los equilibra. No. Silencio. No, usted no la va a soltar, la va a sostener porque es su mujer para toda la vida. Y usted tampoco lo va a sostener a su marido. Excesa confianza. Aquí hay mucha confianza, lazos fuertes. Esto es el matrimonio. Este es el matrimonio. Silencio, por favor. Y ahora sí, no te van a soltar, Stephanie. Vos tranquila, confía, echa el cuerpo más para atrás. Y cuando diga tres, vos, Claudio, la vas a soltar. Déjala que se caiga. Que se caiga. Bien, vos confía, Claudia. Stephanie, perdón. Stephanie. Yo, doctora. Y ahora sí. ¡Soltala! ¡No! ¡Pero! ¡Claudio! Disculpame. Hay que traer el botiquín. No, así no se fue. ¿Dónde está la confianza? Claro, ahora entiendo todo. Alcohol, necesito algo para que se quede en el piso. Bien. Stephanie, ¿qué pasó? Sacame con el gel, dale con el gel que se pone. Dame algo, por favor, para limpiarme. ¿Qué pasó, Claudio? Stephanie, contale a los oyentes que acaba de pasar. Me soltó, doctora, me dejó caer al piso, me lastimé. ¿Por qué la soltó? Me pidió la doctora, es razón de terapeuta. ¿Podés decir...? ¿Por qué me hizo eso, doctora? podés decir que no confías en tu marido. Disculpame. En este momento lo estoy odiando, doctora. Bien. Jamás me había dejado caer. Yo cumplo órdenes. ¿Cómo muy bueno, Susana? Eso es muy bueno porque lo que acabamos de generar es desconfianza. Entonces ahora tienen que iniciar una nueva búsqueda, un camino juntos de volver a confiar uno en el otro. Está sembrada, está sembrada la desconfianza y ahora este es el motor para que la pareja se una nuevamente. Ahora te pido, por favor, llévala adelante que te van a dar una gasita que está sangrando. Es porque está completamente... Está sangrando acá atrás, fíjate. Wow. No, doctora, no me toque. Te pido disculpas. Bien, muchísimas gracias. Bueno. Echa la demostración, no sé si quedó claro. Claudio, es un método un poco rústico, si se quiere. Drástico, rústico y drástico. Chao, doctora, muchas gracias. ¿Cuánto es? ¿La próxima puede ser? Ahora lo arreglamos a la salida. Me desmayo, Claudio. Sí. Bien, muy bien. Usted siga desconfiando de su marido, que va bien, ¿eh? Muy bien, gracias, ¿sí? Gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, esto fue el... Tiene unos sopapos, si es necesario. Va. Esto fue el la vuelta del consultorio Susana Suárez con un método... No sé si quedó claro, pero me pueden llamar me pueden escribir a susana@supsicologa.com. Sí, y decirle antes de despedirnos, por favor, a los oyentes que nosotros no somos pareja, o sea, no. ¿Qué lo preocupa, Paul Leyman? Que no me gusta. ¿Quiere que hablemos de usted? No, que no me gusta él como pareja. Ajá. Sí. Bueno, hablemos de eso. Hablemos de eso el próximo programa. Porque podemos hacer que comience a gustarle. Ahí está. Bueno, yo preferiría que no, que quede así como está hasta ahora. Bueno, se ríen, el que solo se ríe. Hemos llegado al final.